aquí vengo Leonor y vengo es que ya no puedo. Por aquí vengo Leonor y vengo es que ya no puedo. Pa' que me hagas el favor y me sobes este dedo. Pa' que me hagas el favor y me sobes este dedo. Mire cómo está de tieso y ya se me está hinchando. Ay, Leonorcita querida, ay, váyamelo sobando. Ay, Leonorcita querida, ay, váyamelo sobando. Como no me fue diciendo, pélelo pues ligerito. Como no me fue diciendo, pélelo pues ligerito. Eso es lo que estoy haciendo, mire cómo está el dedito. Eso es lo que estoy haciendo, mire cómo está el dedito. Qué mano tan buena es la que tiene Leonor. Cuando me lo fue sobando me fui sintiendo mejor. Cuando me lo fue sobando me fui sintiendo mejor. Aunque me sienta mejor, yo te seguiré buscando. Tú me quitas el dolor cuando a mí se me está hinchando. Tú me quitas el dolor cuando a mí se me está hinchando. Claro. Aunque me sienta mejor, yo te seguiré buscando. Cuando me soba Leonor, yo me voy como aliviando. Cuando me soba Leonor, yo me voy como aliviando.